se ponen pegajosas, que se ponen muy celosas porque no le hablas en una hora, me clavaste el visto. Es su argumento, pero yo lo siento, tengo una vida, aguantarte ni en pedo. Me clavaste el visto, me clavaste el visto, que ya no me quiere porque yo me despisto. Me clavaste el visto, me clavaste el visto, que ya no me quiere. Y visto lo visto, están hipnotizados por el doble tico. Sesionador, respóndeme al instante, soy todo lo que tienes, lo más interesante. El WhatsApp no es mi prioridad, ya pasé la edad del chat, solo que ahora es una moda. Es invasivo, parece una joda, esto no da más. Si me necesitas, levanta el tubo y solo me llamas. ¡Ay, qué volviere! No, soy tu novio, nene, parece que todos me vigilan. Quiero leer una cosa y todos se indignan. Estar más conectado es el negocio que vendés. La gente se pelea y causa mucho estrés, admitilo. Estás esperando a que suene ese pitido, pero yo en mi era te pegaba un zumbido. Sí, parecido. Aunque ahora es diferente, ya no existe el invisible y ni siquiera el ausente. Eso me molesta, WhatsApp te buchonea, querés estar tranquilo. Esto ya apesta, esto huele mal. Todos se quejan, te empiezan a buscar como si fueran tu pareja, no te puedes escapar. ¿Quién te da derecho si no me quiero conectar? Si no te quiero ni hablar, ¡me tienen harto! Ah, pero no me contestaste el WhatsApp. Voy a hacer, pero tengo que pensar, no lo hago al instante, porque quizás estoy jugando un juego interesante. Voy a romper un récord, notificación emergente. ¡Qué bronca! Casi lo ganaba. ¿Quién envió el mensaje? Que lo cago a patadas. No me busques, que te cago a trompadas. Bueno, tampoco para tanto, pero con tus ansias, en serio, yo me espanto. No me aguanto que me insistan todo el tiempo, porque se llenan mis bolas y en serio que me alejo. Yo desaparezco y lo hago sin piedad, no me importará nada, tendrás que poner tu voluntad. Cuando me canse de vos, si quieres algo acá estoy yo, pero no en un mensaje, no hará que me relaje. Hablemos en persona como personas normales, si no te molesta como eran los 80, lanzando papelitos, haciendo avioncitos. Nah, es una broma, pero no te pongas más razón. Ahora parece que el tiempo te devora, cosas importantes, no más que hablarte. Señora, tranquila, tu mensaje es mi vida, tu mensaje me aniquila. Salí de tu guarida, empieza a chatear, la plaza está vacía. Los chicos, ¿dónde están? Jugando al Fortnite o algo parecido. Chicos, ya no hay tan desaparecidos, la plaza pa' viejitos. Me clavaste el visto, no te veo desde ayer. Ya no soy tu amigo, me cambiaste por aquel, nada que ver. No te hagas el loco, se ponen pesados, no me equivoco. Me clavaste el visto, a vos te lo dedico, que estás todo el día moviendo esos deditos. Si te extraña que ya no te conteste, si sos más pesado que un puto continente, perdón. Me clavaste el visto, me clavaste el visto, que ya no me quiere porque yo me despisto. Me clavaste el visto, me clavaste el visto, que ya no me quiere. Y visto lo visto, están hipnotizados por el doble tico. Sesionado, respóndeme al instante, soy todo lo que tienes, lo más interesante. Ya sé, dije groserías, pero no tan grosero como tus putas tonterías. Andate si pensás que no te quiero. Enero, febrero y todo el año entero yo me desespero y seguís tu sendero. Un saludo pa' tu perro, que no hace falta que le diga algo pa' que sepa que lo quiero. Pensando, sacando conclusiones, me doy cuenta que hace falta más de mis canciones. Aún así no habrá ocasiones para que cambie un poco esto. Es una adicción a la que también yo me adhiero, es imposible alejarse. Lo peor de todo es que todos no paran de quejarse. No comparto sentimientos, ya lo sabes, respondo cuando quiero y no cuando reclame. Necesitas tiempo, dedícalo a lo